Quiero enviarles un mensaje a todos los mendocinos y a las mendocinas para advertirles que esta difusión de mensajes por WhatsApp que hay son todos falsos, maliciosos y cobardes. Quizás orquestado por alguien, estamos averiguando el móvil si es político o no es político. Y a aquellos que envían los mensajes, advertirles que le va a caer todo el peso de la ley y que está la policía de investigaciones trabajando en tal sentido, como les cayó el peso de la ley a aquellos que quisieron alterar el orden público en el día de ayer y anteayer y ya están detenidos en el penal. Así que por favor les pido, no difundan estos mensajes que son falsos y sigan su vida con tranquilidad y con normalidad.